Disonancias. De lunes a jueves de 5 a 6 de la tarde. Una hora de otros pensamientos. Los que están fuera de las voces dominantes, que son en esencia patriarcales, clasistas, racistas, colonialistas. Dicen que un hombre blanco vino del mar con tres carabelas, un lupanar y una cruz de plata para transar. Cuentan que decidido quiso cruzar, llegar a la orilla, ver más allá, regresar volando con Superman. Disonancias, las que conozcamos y las que vayamos descubriendo, las que ensanchen la propuesta feminista, emancipatoria y descolonizadora de los pueblos. 1502, que bautizó mi señor, cómo vino a descubrir lo que ya existía aquí. 1502, que bautizó mi señor, cómo se le fue a ocurrir ese nombre pa' un país. Disonancias, para que el discurso hegemónico caiga. Buenas tardes, bienvenida, bienvenides, bienvenidos a Disonancias, su programa de las 5 de la tarde aquí en Disonancias Radio. Hoy vamos a hacer un programa sobre otro lugar y no Honduras, y es que vamos a hablar del caso Sudáfrica en contra de Israel por el genocidio en Gaza. Hay una movilización en diferentes partes del mundo, pues cosas que se refieren en muchas partes del mundo. También hay movilizaciones, digamos, físicas, con el cuerpo, con la gente en las calles, pero también en otras partes del mundo hay una serie de iniciativas a raíz de la propuesta que Sudáfrica hizo en contra de Israel por este genocidio, que debe movilizar al mundo, que no para, que es obscena la cantidad de gente, mujeres, niñas, niños, ancianos, hombres, asesinados en medio de esta cosa que tiene años de venir sucediendo, que no es nueva, que tiene mucho tiempo ya y que ahora ha alcanzado niveles, digamos, de genocidio y de obscenidad en tanto es televisada y en tanto... hay como una impunidad que reviste al Estado de Israel y de complicidad de parte de Estados Unidos y de la Unión Europea, como ha sido en otras situaciones, como lo fue y lo sigue siendo. Lo que pasa es que ya, digamos que en términos mediáticos, desplazó Gaza a Ucrania, pero ahí sigue habiendo un conflicto, como lo hay en muchas otras partes del mundo, en la mayor parte de ellos referidos a recursos, a bienes comunes de la naturaleza que implican para estas pues grandes fuerzas, para estas potencias, que ya no tiene únicamente la hegemonía, digamos, Estados Unidos, y donde China y Rusia recuperan un espacio en lo hegemónico de una manera distinta. Entonces, organizaciones sociales de aquí, de Honduras, han entregado una carta solicitando a la presidenta Xiomara Castro de que tome posición respecto a este caso Sudáfrica. Vamos a conocer qué es el caso Sudáfrica y vamos a conocer, obviamente, esta carta que las organizaciones sociales hondureñas presentaron al gobierno de Honduras para apoyar el juzgamiento de los delitos de genocidio al Estado de Israel para terminar las muertes en Gaza. Entonces vamos a conocer la carta, pero antes de eso vamos a conocer una explicación, digamos, resumida de qué es lo que significa esta demanda de Sudáfrica a Israel por genocidio. Quédense entonces aquí con nosotras en Disonancias Radio, en su programa de las 5 de la tarde. También quiero comentarles antes de pasar a la canción con la que siempre abrimos, con una canción el programa, y contarles que hemos tomado la decisión, el equipo, somos un equipo de trabajo en Disonancias, y hemos tomado la decisión de hacer un programa semanal de Disonancias de 2 horas de duración que se va a presentar los días lunes. Y vamos a abordar siempre un tema de interés nacional, digamos. Vamos a cubrir a manera de reportajes o de lecturas o de la voz, la presencia de la voz a través de entrevistas de compañeras, compañeros y compañeras en las luchas territoriales de Honduras, para conocer qué es lo que está pasando efectivamente en términos del avance del extractivismo en este país y poder estar informadas precisamente de esas resistencias para que no nos dé nunca, nunca una especie de sinsabor, de una especie de sentimiento de derrota, de imposibilidad, porque eso es demasiado grande, es demasiado fuerte, y entonces muchas veces nos sentimos abatidas, ¿no?, por el avance de esas transnacionales empobrecedoras, despojadoras de las comunidades. Pero las comunidades resisten, luchan, encuentran formas, y vamos aquí a contar de eso en el Disonancias, que hagamos una vez a la semana, los días lunes, y va a tener una duración de 2 horas. El resto de los días vamos a hacer una sección dentro de nuestra parrilla que se va a llamar Desinformémonos por la Radio, porque Desinformémonos es un medio de comunicación digital que se define como un medio de los de abajo y tiene una cantidad de artículos de reflexión y de análisis político de toda la región de la Vía Yala, y a nosotras nos parece muy importante conocer esas otras luchas, vernos en esos otros lugares y ir conformando de esa manera nuestras resistencias, que están ahorita pues tan agradecidas, tan cooptadas por las dinámicas de gobierno, por las dinámicas oficiales, y en las que pareciera que ya los movimientos sociales se reducen a una cantidad de gente que se moviliza por convocatoria del gobierno. De hecho, hay una convocatoria para el 27 de enero, pues no entiendo con qué razón, me imagino que pues es por los 2 años y el inicio de su desmesurada campaña política interna por los momentos en este 2024, y pues ya para, ya abriendo las expectativas de sus generales del 25. Yo tengo una versión, que a quien tiene su bolita mágica, cada quien tiene ahí y va haciendo su propio análisis. Pues yo tengo el mío, pero sería tan absurdo compartirlo como absurda es la campaña iniciada ya por los partidos políticos. Hay una forma de hacer política y de entender la política más allá de lo partidario, más allá de las lógicas de las democracias liberales, electorales, occidentales. Hay una forma de entender la política que es menos desesperanzadora. Y por ahí construimos desde Disonancias, por ahí pensamos que es la apuesta. No estamos solas en nuestra apuesta. Hay mucha gente construyendo autonomía, construyendo pensamiento propio, descolonizador, y nosotras queremos sumarnos a esa idea de que se puede pensar fuera de esas lógicas, porque en esas lógicas nunca hemos estado representadas. Y me decía el otro día una amiga, ¿cuánto tiempo tiene el Congreso, no?, sin trabajar? ¿Qué evidenciado queda que no hacen falta, verdad? El mundo ha seguido caminando, la señora de las tortillas sigue vendiendo ahí en la esquina, y la gente que trabaja, trabaja, y la que no tiene la dignidad de, o sea, en su vida no la ha dignificado con un trabajo, porque tener un trabajo es un derecho y no dignifica, pues ahí andan en la rebusca y buscando la manera de. Pero digo que a casi toda la vida nos queda bastante igual con o sin Congreso. Lo que hay es una salida de dinero inútil, porque pues la verdad no legislan, no hacen falta, o eso pienso yo. Pero bueno, vamos a escuchar un tema que se llama Reflexión. Yo les invito a que vayan a su YouTube o el reproductor que utilicen para escuchar la música. Yo me quedé en el YouTube y escuchen esta canción viendo el video, se llama Reflexión. El cantante, el compositor y cantante es un cubano que se llama X Alfonso. Escuchar esta canción viendo el video es una cosa maravillosa. Hay que hacerlo. Mientras tanto, usted escúchelo aquí en Disonancias, para que luego nos vayamos al caso Sudáfrica y a la demanda a Israel por genocidio en Gaza. Quédese aquí en Disonancias. Moyupa, Olocha y de Alocha. Moyupa y Boroco, Guaybe. Moyupa, Otu, Olotumare. Moyupa, Lapiquisieco, casi así, chamo. Estamos haciendo cuenta de un planeta enterrado. Cuando el enterrador no se da cuenta que ya está del otro lado. Bienvenido a la capital salvaje, la del oro, la del hambre. La que tira el anzuelo a cada instante, muerde y cae siempre el ignorante. No resulta nada de interés que se utilicen las neuronas. Y para controlar al ganado, pan y circo siempre les funciona. Una suerte de estar vivo, donde llueven los pecados. Cuando entierran el cuchillo a quien juzga este jurado. Para, drums. Esta canción no tiene coro, no es para mover el culo, ni es para que bailes. Es para recordarte que la reflexión no deja huellas en el aire. Ahora que se habla del rescate, ¿cuándo crees que empezó el secuestro? En tiempos donde la lógica tiene órdenes de alejamiento. Dudosamente constitucional, se vuelve toda idea novedosa y se torna peligrosa si esta mueve los cimientos. La política no es más que el arte de ganar tiempo. Y para asegurar el puesto, sordo, mudo, ciego y por supuesto siempre estar de acuerdo. Sin complicarse, sin mucho ruido, lejos del borde y lejos del fuego. Es la justificación perfecta para entonces no mover un dedo. Su realismo de sabiduría me golpea el pensamiento. Existo, sin nombre, soy solo voz, pero digo lo que pienso. Ala kwana lai lua, bara la di. Ala kwana moto kuche, pa ochi gomolo chai deni, soy goro que kuwa deni, pa kofi. Y pa kofi es deno, El terreno que dibuja un hipnotismo en las naciones son las promesas de palabras que no se cumplen con acciones. Una subasta de alegría y un despido de emociones son las pausas que revientan cuando callas las razones. Que todos tenemos derechos que nadie nos puede quitar. Que no se nos olvide eso. Vamos a ver. Sudáfrica hizo una demanda a Israel por genocidio. Frente a esto, en muchas partes del mundo, muchas organizaciones y estados se han venido sumando a esta solicitud hecha inicialmente por Sudáfrica. Vamos a conocer un poco a través de un artículo de Víctor de Currea Lugo, que explica, digamos de manera resumida, de qué va esta demanda de Sudáfrica. Es muy difícil, nos dice, hacer un balance de la información que va y viene sobre la crisis, porque muchos medios están sesgados y porque las fake news están a la orden del día. Se requiere una rigurosidad que no es fácil de encontrar. Por eso, nos dice Víctor de Currea Lugo, hablar de lo que pasó basado en un documento oficial de un Estado Sudáfrica, que es Sudáfrica, contra Israel ante la Corte Internacional de Justicia, es bastante responsable. Y no solamente se trata de una cuantificación de hechos, cuyos números cambian todos los días, sino de su calificación jurídica, que apunta efectivamente a que estamos frente a un genocidio. Sudáfrica presentó una demanda contra Israel en la Corte Internacional de Justicia por genocidio. Y en la introducción de su documento sostiene que los actos y comisiones de Israel son de carácter genocida, porque tienen por objeto causar la destrucción de una parte sustancial del grupo nacional, racial y étnico palestino. Sudáfrica cita la Convención contra el Genocidio, que fue impulsada en la comunidad internacional por Israel, porque fue redactada pensando en los millones de muertos, muchos de ellos judíos, en la Segunda Guerra Mundial. Sobre la intención genocida hay un gran debate, pero dice Sudáfrica, esa intención también debe deducirse debidamente de la naturaleza y la conducta de la operación militar de Israel en Gaza, habida cuenta, entre otras cosas, de que Israel no ha proporcionado ni ha garantizado alimento, ni agua, ni medicamentos, ni combustible, ni refugio, ni cualquier otro tipo de asistencia humanitaria esenciales para el pueblo palestino que está siendo asediado y bloqueado, lo que los ha empujado al borde del hambre. Esto incluye tanto los actos como la omisión de no prevenir o castigar la incitación directa y pública al genocidio por parte de altos funcionarios israelíes y otras personas. Porque como se observa, hay reiteradas declaraciones de los representantes del Estado israelí, incluso al más alto nivel, formuladas por el presidente, el primer ministro y el ministro de Defensa de Israel, que expresan intenciones genocidas. Y estos actos, según Sudáfrica, deben enmarcarse en el contexto más amplio de la conducta de Israel hacia los palestinos durante sus 75 años de apartheid, su ocupación beligerante de territorio palestino durante 56 años y su bloqueo de Gaza durante 16 años, incluidas las violaciones graves y continuas del derecho internacional. Los hechos que examina Sudáfrica se dan en un contexto de apartheid o apartheid, expulsión, limpieza étnica, anexión, ocupación, discriminación y la constante negación del derecho del pueblo palestino a la libre determinación. Israel se ha defendido llamando antisemita a todo el que haga acusaciones en su contra por genocidio. Pero los datos son contundentes. Para el 29 de octubre se estimaba que 6.000 bombas por semana habían sido lanzadas sobre el pequeño enclave, por lo que Sudáfrica sostiene que ningún lugar es seguro en Gaza. Asimismo, el número de desplazados, de muertos, de civiles heridos, de daños a los servicios de salud es simplemente brutal. Sudáfrica documenta que el ataque a niños, personal de salud, civiles y hasta discapacitados es una práctica deliberada. Cita documentos oficiales de las Naciones Unidas para demostrar que ese tipo de prácticas y otras como la demolición de casas, la afectación a periodistas, el ataque a hospitales, el uso de fósforo blanco, la destrucción de la economía local, el bombardeo de bienes civiles de manera indiscriminada y las detenciones masivas han sido recurrentes durante estos años de ocupación. La intensidad de los asesinatos de periodistas se da a un ritmo significativamente más alto de lo que ha ocurrido en cualquier conflicto en los últimos 100 años, y cuyo número en los primeros 2 meses superó el de la totalidad de la Segunda Guerra Mundial. Ahora, ¿por qué dice Sudáfrica que es un genocidio? La definición de genocidio se aplica a la matanza de palestinos en gran número, a los graves daños corporales y mentales a los palestinos en Gaza, incluidos los niños y las niñas palestinas, a la decisión de producir condiciones de vida destinadas a causar su destrucción como grupo. ¿A qué se refiere con esas condiciones? A desplazamientos masivos, a destrucción a gran escala de viviendas, a la privación de alimentos, agua, atención médica y a un refugio en condiciones dignas, a la destrucción de la vida del pueblo palestino en Gaza, a la imposición de medidas destinadas a prevenir los nacimientos palestinos. El asesinato de niños y niñas ha sido tan masivo que el personal de salud creó una nueva sigla: Wounded Child No Surviving Family, o sea, niños encontrados que no tienen familiares vivos, niño herido sin familia, superviviente. Es una nueva categoría, imagínense, niño o niña o niñe herido sin familia, superviviente. El número de heridos, que incluyen personas afectadas por fósforo blanco, así como el porcentaje de desplazamiento, que supera el 85% de la población, son de una magnitud tremenda. Dice la demanda de Sudáfrica, para muchos palestinos y palestinas la evacuación forzada de sus hogares es necesariamente pertinente. Se calcula que Israel haya dañado o ha destruido 355.000 viviendas palestinas, lo que representa el 60% de todo el parque de viviendas de Gaza. El documento cita al secretario general de las Naciones Unidas: las condiciones para la entrega efectiva de la ayuda humanitaria ya no existen. Pero incluso si se permitieran suficientes suministros en Gaza, los intensos bombardeos y hostilidades, las restricciones israelíes a la circulación, la escasez de combustible y las comunicaciones interrumpidas hacen imposible que las agencias de las Naciones Unidas y sus socios lleguen a la mayoría de las personas que la necesitan. Pero los llamados de las Naciones Unidas no solo no son respondidas, sino que 136 de nuestros colegas, o sea, de los colegas de Naciones Unidas en Gaza, han sido asesinados en 75 días, algo que nunca hemos visto en la historia de las Naciones Unidas. La ayuda humanitaria no es viable, no hay vehículos, no hay vías, no hay combustible, no hay alimentos, sigue la guerra. Lo más grave es que Israel está llevando a cabo esta ofensiva y creando enormes obstáculos a la distribución de ayuda humanitaria dentro de Gaza. Cita Sudáfrica que Oxfam y Human Rights Watch han ido aún más lejos al acusar expresamente a Israel de usar la inanición como un arma de guerra contra el pueblo palestino. Los ataques incesantes de Israel contra el sistema de salud palestino en Gaza están infligiendo deliberadamente a los palestinos en Gaza condiciones de vida calculadas para provocar su destrucción. Los ataques a los hospitales, la detención y el asesinato del personal de salud así lo demuestran. La destrucción de la vida en Gaza. La destrucción de la vida palestina en Gaza fue documentada por 15 relatores especiales de las Naciones Unidas. Para resumir, la destrucción de la infraestructura es de tal nivel que amenaza con hacer imposible la continuación de la vida palestina en Gaza. Al atacar hogares, barrios, hospitales, sistemas de agua, tierras agrícolas, panaderías y molinos, bibliotecas, teatros, universidades, editoriales, centros de aprendizaje y cultura palestinos, mezquitas, iglesias, mercados y escuelas. Dice Sudáfrica, Israel está destruyendo la memoria y los registros oficiales de los palestinos en Gaza mediante la destrucción de los archivos e hitos de Gaza. Está destruyendo vidas personales palestinas y recuerdos privados, historias y futuros mediante bombardeos y derribo de cementerios, registros familiares y fotografías, eliminando familias multigeneracionales enteras y matando, mutilando y traumatizando a una generación de niños y niñas. Israel también está acusado de impedir el nacimiento de la niñez, lo que constituye genocidio. Se calcula que 5.500 de aproximadamente 52.000 mujeres palestinas embarazadas en Gaza que dan a luz cada mes lo hacen en condiciones inseguras, a menudo sin agua limpia, mucho menos asistencia médica. Cuando pueden llegar a un hospital en funcionamiento, las mujeres embarazadas tienen que someterse a cesáreas sin anestesia. Dada la falta de acceso a suministros médicos críticos e incluso sangre, los médicos se ven obligados a realizar histerectomías ordinariamente innecesarias en mujeres jóvenes en un intento de salvar sus vidas, lo que les impide tener más hijos. Y de los niños y las niñas que nacen, un número cada vez mayor de bebés palestinos en Gaza están muriendo por causas totalmente prevenibles, provocadas por las acciones de Israel. Los recién nacidos de hasta 3 meses de edad están muriendo de diarrea, hipotermia y otras causas prevenibles. Sin equipo esencial y apoyo médico, los bebés prematuros y con bajo peso tienen pocas o ninguna posibilidad de sobrevivir. El informe además describe los diferentes llamados hechos por altos funcionarios israelíes instigando al genocidio. Por ejemplo, cita al ministro de Energía e Infraestructura de Israel, quien declaró que toda la población civil de Gaza tiene orden de salir inmediatamente. Ganaremos, dice. No recibirán ni una gota de agua, ni una sola batería, hasta que abandonen el mundo. Pero estos llamados han sido una práctica sistemática de las autoridades. Invitan al exterminio, a la negación absoluta de la ayuda humanitaria, a repetir la Nakba, a la destrucción total de Gaza. Por todo lo anterior, Sudáfrica pide además medidas provisionales y cita la misma jurisprudencia de la Corte Internacional de Justicia. La obligación de la Corte en la etapa de dictar una orden sobre medidas provisionales consiste en determinar si al menos algunos de los actos alegados sean capaces de entrar en las disposiciones de la Convención, lo que es indiscutible. La Corte Internacional de Justicia no necesita establecer definitivamente que los palestinos corren el riesgo de genocidio, que están siendo objeto de actos genocidas o que Israel está incumpliendo las obligaciones que le incumben. Lo que invoca Sudáfrica es cosa obvia, como la defensa de la vida misma. Queda la sensación de que lo que dice Sudáfrica es más que conocido por quienes hayan seguido con cierto rigor el tema palestino. Pero lo importante es quién lo dice. Un Estado parte de la Convención contra el Genocidio. ¿Ante quién lo dice? Ante la Corte Internacional de Justicia. ¿Y para qué lo dice? Para enjuiciar a Israel por genocidio. Ahora es el turno de la Corte Internacional de Justicia. Ojalá no le falle a la humanidad. Y bueno,

Buenos días. Que Catrín bajó a trabajar. Mírelo, Karina. Bien planchadito. Ay, sí, Sandrita. No me lo va a creer, pero yo lo veo hasta más gordito ahora al condenado. Ahora que se juntó con la Patty, la nueva vida que le ha de dar. Pues sí. Ya come los tres tiempos. Y ya no le dan aquellas diarreas que le daban. De chuca que manejaba aquella cocina cuando estaba solo. Ay, sí. El trabajo de los cuidados, que hacemos casi de manera exclusiva las mujeres, sostiene la vida. Del trabajo de Patty no solo se beneficia Juan, sino el patrón. Si el empresario tuviera que pagar a Patty por los cuidados de Juan, otro salario tendría que pagarle. Y ya se da cuenta. No, ¿de qué? Que Patty dicen que ya está trabajando en una oficina. Ay, sí, algo escuché por ahí. Dicen que tiene empleada, una cipota que se trajo de su pueblo. Dice ella que la está criando. Con ese cuento le ha de pagar una gran miseria a la pobre. Uy, sí. ¿Y de dónde le va a ajustar a la pobre pagarle? Ay, sí, pobrecita. Hay mujeres que trabajan de cuidar, son trabajadoras domésticas, las más explotadas en la cadena de la explotación patriarcal, capitalista y racista. Las trabajadoras domésticas queremos que quienes nos contraten entiendan que nuestro trabajo en sus casas permite el de ellos en el lugar que sea que trabajen. El trabajo de los cuidados sostiene la vida. Y no debe ser nuestra condición de ser mujeres la que permita la inexistencia de derechos laborales para las trabajadoras domésticas. Más allá de la ley por la que luchamos para garantizar nuestros derechos, es importante que la sociedad misma reconozca que sin cuidados no hay vida y que el trabajo doméstico es trabajo y que tiene que tener derechos como todos los trabajos. Antes que sea ley, primero, el reconocimiento social al trabajo de los cuidados. Trabajadoras domésticas, organizadas en la Red de Trabajadoras Domésticas de Francisco Morazán. Con el acompañamiento del Centro de Estudios de la Mujer, Brooke Pont, Mundovat y los ayuntamientos de Irún y Leyoa. Aquí estamos en Disonancias, su programa de las 5 de la tarde en Disonancias Radio. Vamos a mandarle un saludo a Alvita, a Mariel, a Junior, que están sintonizando, que nos han reportado sintonía de Disonancias. Y estábamos riéndonos con, con Junior recordando de cuando hicimos esas cuñas con las compas de la red de trabajadoras domésticas. De Juan, que ya estaba bien guapo. Son trabajos de los que una se queda con un montón de anécdotas y de risas. En medio de un programa, digamos, muy fuerte, porque pues todo este posicionamiento, toda la denuncia que está alrededor de la demanda internacional de Sudáfrica, es muy fuerte y notamos que, si bien es cierto, si una le ha dado seguimiento a toda la situación en Gaza, pues más o menos conoce, sabe, ¿no? Sabe que efectivamente no se trata ni siquiera de una cárcel a cielo abierto, como en algún momento la han nombrado, porque pues en la cárcel te dan bien que mal de comer, donde dormir, aunque sea en el piso, pero no te bombardean, no te quitan el agua, no te quitan la vida, no te quitan la paz, no te quitan todo lo que le han quitado al pueblo palestino en Gaza. Y todo lo que ha implicado, ¿no?, en afectaciones de otro montón de tipos. Pero entonces, en esta primera parte, pues leímos, ¿verdad?, explicamos de qué se trataba, qué argumentaba Sudáfrica para poner esta demanda en la Corte Internacional de Justicia, para que entendiéramos entonces qué era lo que estaba acuerpando ahora el movimiento social y popular de este país, una parte obviamente del movimiento social y popular de este país, entregándole una carta de solicitud de apoyo al caso Sudáfrica por el genocidio en contra de Israel al gobierno de la presidenta Xiomara Castro. Entonces, compartimos con ustedes la carta. Excelentísima señora presidenta Castro de Celaya, República de Honduras. Excelentísima presidenta Xiomara Castro, la saludamos por su decisión de retirar al embajador de Honduras en Israel y por condenar acciones genocidas, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad del Estado de Israel. Como es de su conocimiento, el 29 de diciembre, Sudáfrica presentó una solicitud invocando la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio en la Corte Internacional de Justicia contra Israel. El 2 de enero, el Comité Coordinador Palestino Apartheid hizo un llamamiento a todos los estados partes de la Convención sobre el Genocidio que apoyen urgente y plenamente el procedimiento y, en particular, la solicitud de medidas provisionales presentada por Sudáfrica. Usted puede hacerlo de inmediato, en nombre de Honduras, presentando una declaración de intervención en apoyo al caso sudafricano ante la Corte Internacional de Justicia. Las declaraciones de intervención pueden ser presentadas antes o después de las audiencias que tomarán lugar el 11 y 12 de enero del 2024. Israel ha bombardeado hospitales, viviendas, centros de refugiados de las Naciones Unidas, templos, iglesias, mezquitas, rutas de escape. Ha asesinado a miles de palestinos, incluyendo a miles de niñas y niños. Reconocidos líderes israelíes han hecho muchas declaraciones abiertamente de odio, mostrando sus intenciones genocidas. Sudáfrica tiene razón en acusar que, bajo la Convención para la Prevención y la Sanación del Delito de Genocidio, las acciones de Israel son de carácter genocida, ya que son cometidas con la intención requerida y específica para destruir a los palestinos en Gaza como parte del grupo racial, nacional y étnico palestino más amplio. Los estados firmantes de la Convención para la Prevención y la Sanación del Delito de Genocidio tienen la obligación de actuar para prevenir el genocidio, por tanto se requiere acción inmediata. Los asesinatos, los heridos, el trauma y el desplazamiento forzado contra miles de palestinos y palestinas por el Estado de Israel y el negarle a su población ocupada agua, comida, medicinas y combustible, reúnen los criterios para construir el crimen de genocidio. Si la mayoría de las naciones del mundo llaman a un cese al fuego, pero no exigen el enjuiciamiento de Israel, ¿qué detendrá Israel de cometer el exterminio étnico del pueblo palestino? ¿Qué los va a detener? si solamente se exige el cese al fuego, pero no se exige el enjuiciamiento de Israel? ¿Qué detendrá a Israel de cometer el exterminio étnico del pueblo palestino? Es más, ¿cómo se detendrán otras atrocidades futuras de esta magnitud en otras partes del planeta? Como organizaciones y movimientos hondureños, nos unimos a las más de 900 organizaciones a nivel mundial, incluyendo a la Vía Campesina, la Jornada Continental por la Democracia y contra el Neoliberalismo, ALBA Movimientos, Amigos de Tierra América Latina y el Caribe, el Consejo de Educación Popular de América Latina y el Caribe, el Movimiento 2 Trabajadores Rurales, Semterra, el Movimiento Sin Tierra de Brasil, el Movimiento de Afectados por Represas, la Marcha Mundial de Mujeres, la Asociación Internacional de Juristas Demócratas y la Internacional Progresista, que han firmado una carta organizada por la Coalición Internacional para detener el genocidio en Palestina, exhortando a los estados del mundo a unirse al caso sudafricano contra Israel en la Corte Mundial. Le solicitamos, señora presidenta, presentar de inmediato una declaración de intervención en apoyo al caso de Sudáfrica contra Israel ante la Corte Internacional de Justicia para detener la matanza en Palestina. Compartimos un ejemplo de la declaración de intervención, dan un ejemplo, ¿verdad? La adjuntan, que está presentada por las Maldivas en el caso de Myanmar en Birmania. Y bueno, ejemplos existen muchísimos más. ¿Quiénes firman esta carta a la señora presidenta? La firman el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, el COPIN, el Equipo Jurídico de Derechos Humanos de Honduras, la Convergencia contra el Continuismo, el Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación de la Compañía de Jesús, ERIC, SJ, el Comité de Familiares de Detenidos y Desaparecidos en Honduras, COFADE, el Colegio de Pedagogos de Honduras, COLPEDAGOGOS, el Partido de la Revolución Morazanista, la Coordinadora de Organizaciones Populares de la UANCOPA, las Mujeres Socialistas de Honduras, Barracón Digital, el Bufete Justicia para los Pueblos, el Movimiento Independiente Indígena Lenca de la Paz, MILPA, la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras, la Asamblea de Mujeres Luchadoras, el Centro de Estudios de la Mujer, CDM, y las Hermanas de la Misericordia en Honduras. Y adjuntan, como lo dicen en su carta, un ejemplo de la manera pues, en la que Honduras puede realmente no solo pronunciarse contra el genocidio y haber retirado a su embajador, sino sumarse a esta demanda venida de Sudáfrica, que como leímos en la parte inicial del programa, toca mucho. Iba a usar la palabra, pero sí, también enternece que la gente siga ahí, que la gente siga resistiendo, que ese pueblo por tantos años haya enfrentado ese monstruo tan grandote de Israel. Y que es curioso cómo una se imagina ese, aunque la dimensión, como lo explicaba en la primera parte del programa y en los datos, ¿no?, que nos daba este resumen de cómo lo había presentado Sudáfrica a la Corte Internacional de Justicia, el nivel de detalle, ¿verdad?, y esos números que te dejan perpleja. Pero esa es una cosa que ha sucedido por años, por años, por años. La carta lo dice también. ¿Cuánto tiempo del apartheid? ¿Cuánto tiempo de hostigamiento? ¿Cuánto se ha ido reduciendo ese territorio de Gaza, esa franja, hasta quedar en ese tamaño, la franja de Gaza? Y a una se le, cuando lo mira de lejos, se le parece que entonces, ¿cómo hace la gente? ¿Cómo hace la gente? Es inimaginable, pero también es inimaginable la capacidad de resistencia que tienen los pueblos. de seguir encontrando vida en medio de los escombros y en medio de la muerte. Y la gente se reúne en familia, se cuida, busca la manera de sobrevivir en medio de la escasez, comparte, se cuida las heridas. Me imagino que atienden los partos en las casas y que las parteras ahora más que nunca, porque como bien decía, incluso se le están practicando a las mujeres histerectomías, que eso significa sacarles todo su aparato reproductor, porque no sé por qué lo harán. Pero en medio de todo eso, si sigue habiendo una manera de enfrentar con vida el aplastamiento de la muerte, del ataque, de la bomba, del fuego, de la herida, del dolor. Y ahí está la gente resistiendo. Y solo se resiste de esa manera, en comunidad, cuidándose. Y así lo hace el pueblo palestino, cuidándose unas a otras y obviamente alzando su voz al mundo para que el mundo reaccionemos. Porque se nos olvida muy fácil el dolor de otros y la inacción es una cosa a la que estamos, que está normalizada. ¿Y yo qué voy a hacer? Pues no darle la espalda a la noticia es una buena cosa que hacer. Enterarnos, indignarnos y por lo pronto exigir que este gobierno haga lo que le corresponde para efectivamente sumarse a esta cosa que no implica solamente retirar un embajador o condenar ese acto genocida, sino exigir enjuiciamiento al Estado de Israel por estos actos genocidas. Estamos ya en la recta final del programa. Vamos a regresar después de un mensajito para despedirnos aquí en Disonancias. Gracias por estar ahí. Si mi libertad la tiene tu despojo y mi cuerpo es recipiente de tu antojo, si mi sombra está detrás de tu figura, ¿por qué me temes? Las mujeres a veces parimos después de haber tenido un encuentro sexual. Las niñas, sin excepción, paren luego de haber sido abusadas sexualmente. Las mujeres y las niñas abusadas sexualmente deben contar con la asistencia pública del protocolo médico que evite un embarazo. Las Ecuménicas por el Derecho a Decidir proponemos, desde nuestra fe religiosa, una vida en la que las mujeres dejemos de ser abusadas, una vida también donde podamos decidir ser madres o no, y donde las niñas paren de parir. Si el mundo juzga con ojos cerrados y todo lo que hago es un pecado, pero si tú lo tienes todo controlado, ¿por qué me temes? ¿Por qué me temes? Ecuménicas por el Derecho a Decidir. Bueno, gente, llegamos al final de este programa de Disonancias. Recuerden, vamos a comenzar a partir de... Falta una semana más para que entremos en la nueva modalidad de Disonancias. Vamos a hacer un programa semanal de 2 horas. Vamos a enfocar ese tiempo de producción de programa en los temas que nos afectan aquí en Honduras y vamos a traer las voces de las compañeras, compañeros y compañeres en los diferentes lugares donde se resiste al modelo extractivista, donde se hace la lucha y donde se construye la esperanza. Y los días restantes vamos a tener un programa que se va a llamar Desinformémonos por la Radio. para poder entonces dar lectura a cosas como las que hemos compartido el día de hoy, que son obviamente lecturas que acompañan luchas en otros lugares, resistencias en otros territorios, pero que también nos dan contenido de análisis y contenidos para entender de qué manera es que funciona el modelo y de qué manera construimos nuestras resistencias. Eso va a ser entonces dentro, falta una semana más para que comencemos en esta modalidad de los lunes de 2 horas y luego pues con este nuevo programa, digamos, que se va a llamar Desinformémonos por la Radio. Gracias por acompañarnos, gracias por estar ahí y bueno, nos despedimos con cariño a todas las personas que nos acompañaron el día de hoy. Hasta mañana. Si navego con la mente en los espacios, o si quiero a mis ancestros retornar, agobiado me detengo y no imagino tantos siglos, tantos mundos, tanto espacio y coincidir. A lo mejor no hayamos coincidido en todas las ideas, pero lo que sí es segurito es que coincidimos en disonancias. Escuchamos algo fuera de las voces dominantes y disonamos, porque muchos siglos, mundos y espacios habrán para las disonancias si seguimos andando con el corazón abierto, con justicia entre las palabras y las acciones, y con la posibilidad de celebrar las diferencias, las disidencias, las disonancias. Si la vida se sostiene por instantes, y un instante es el momento de existir, si tu vida es otro instante, no comprendo tantos siglos, tantos mundos, tanto espacio y coincidir. Gracias por haber coincidido en disonancias.